Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. ¿Te duele la cabeza? ¿No aguantas tu intestino? ¿Unos días estás con inflamación y otros con diarrea o estreñimiento? ¿Llevas días sin dormir? Puedes tener una farmacia y la solución en tu patio y no darte cuenta. La medicina que a ti te purifica. Busco la simpleza cuando se te complica. En nuestro país tenemos una tradición de sanar con plantas medicinales. Y en el equipo Por Tu Salud contamos con cápsulas, pomadas, tinturas, jarabes y tés realizados con estas plantas y que pueden ser una excelente ayuda para este tipo de problemas. Recuerda que siempre será mejor prevenir, equilibrar tu dieta, hacer ejercicio, hidratarte y curarte con plantas medicinales. Son actos de autocuidado y sanación. Cuídate, quiérete, sánate. Acércate con las promotoras comunitarias de nuestro equipo en Cosautlán, San Marcos y Úrsulo Galván en Jico y en Coatepec y Jalapa. Búscanos en Facebook como Clínica Por Tu Salud. Quiero prepararte un baño de flores para que te calmen todos sus olores. Somos medicinas. Buenos días, estamos aquí por fin, felices, el primer viernes de marzo, que significa un montón de rituales. Venía platicando yo con mi preciosa invitada y tiene mucho que ver con todo lo que hacemos nosotras, ¿no? Hacemos cosas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con herbolaria, que tienen que ver con magia, porque a veces sanar es mágico. Recordamos, yo creo que en este primer viernes de marzo, a nuestra maestra Casilda, porque Casilda ha sido un néctar de herbolaria, un néctar de amor, un néctar de un montón de cosas, y es nuestra brujita del grupo, una bruja que hace bien, una persona que hace mucho, digamos que apoyo a las comunidades estando cerca de ustedes. Este día de hoy tenemos una invitada muy especial, que nos va a apoyar en el tema, porque es un tema pues un poco cruento, pero también un poco alentador, porque podemos hacer cosas. El tema de hoy es violencia. Y antes de empezar el tema, bueno, presento a mi amiga y compañera de vida y compañera de, pues, de luchas y compañeras de tristezas y un montón de cosas, defensora de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, feminista pero de hueso colorado. Montserrat, buenos días. Buenos días, Silvia. Veníamos hablando justamente de cómo está el clima y que provoca alergias. Ahorita lo menciono por cómo está mi garganta, así que si me oyen un poco, es por lo que está sucediendo, que llegó surada y demás. Muy agradecida de estar por aquí, ya he sido invitada en otras ocasiones a este espacio y pues siempre es un gusto compartir lo que hemos aprendido en la vida, compartir el cómo podemos vivir mejor. Exacto. ¿No? Y solamente agregaría, fíjate que buscando este comentario que hacías respecto al primer viernes de marzo, busco en Google y lo primero que me sale, primer viernes de marzo, que es un día efectivamente significativo, mágico, y especialmente sale Coatepec, la región, toda esta región, ¿no? Y pues bueno, habla de que es un día que la magia se acerca a la hechicería, pero la hechicería realmente siempre ha estado ligada a la naturaleza, era lo que veníamos hablando. Todos los azares, todas las cosas bonitas que surgen. Hoy se hace esa cuestión de poner azares en entiendo que en alcohol para que se conserve, ¿no? En fin, el tema está que hoy es primer viernes de marzo. Ah, y también leía yo eso. Hoy se abren puertas. Y justo creo yo que estamos aquí para compartir y que ojalá quienes nos están escuchando, los comentarios que vamos a hacer les permita reflexionar sobre su propia vida, porque de eso venimos a hablar, de la vida y particularmente de la vida de las mujeres. Y abrir la puerta del corazón de las mujeres es como un reto, ¿verdad? A veces hay dolor, hay veces hay tristeza, pero también hay mucho, mucho amor y mucho que dar de ellas para ellas. Pero antes de continuar con nuestro programa, que es ¿qué es violencia? ¿Es violencia? ¿Es violencia o no es violencia? Que será la pregunta que nos haremos todas. Vamos a escuchar el primer audio, que es el resumen del programa previo para ponernos como en sintonía. Sabias abuelitas, mujer creadora, poderosa, sanadora. Buen día. En el programa anterior concluimos con el tema que se abordó durante el mes de febrero, que fue el tema del cáncer. Pusimos el acento en proporcionar información relevante sobre los principales cánceres que afectan a las mujeres, causando enfermedad y muerte entre la población femenina de nuestro país. Por lo que hablamos del cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, enfatizando en la importancia de la prevención al reconocer los factores de riesgo y en la detección temprana a través de la autoexploración mamaria y el Papanicolaou. También dimos información sobre el cáncer más frecuente entre los varones en nuestra población, que es el cáncer de próstata, que puede ser detectado a tiempo con una prueba de sangre que es el antígeno prostático y la importancia de ser revisado a través de una exploración rectal en caso de haber sospecha o factores de riesgo. Otro tema que se señaló fue la relación que existe entre el proceso inflamatorio crónico en diferentes partes de nuestro cuerpo y la predisposición para tener cáncer. Pero no solo una inflamación localizada, sino la inflamación a la que sometemos a nuestro cuerpo a través de una alimentación y hábitos de vida inflamatorios. Y la forma de manejarlo a través de una alimentación antiinflamatoria y evitando o yendo en contra de hábitos como el tabaquismo, el consumo de alcohol y otras drogas, una vida sedentaria y un continuo estrés o preocupaciones que no hemos tenido oportunidad de reconocer y trabajar en ellas. Concluimos mencionando que el cáncer es una enfermedad que conlleva mucho sufrimiento no solo a la persona que lo padece, sino a la familia, pero que cada vez contamos con mayores recursos para enfrentarla, por lo que informarnos y tomar medidas son los recursos para una detección temprana, un tratamiento adecuado y, en consecuencia, sobrevivir con éxito a esta experiencia. Pues así hablamos de cómo nos estamos muriendo los seres humanos, mujeres y hombres, y el cáncer, enfatizando que no solamente las enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, que es lo que vemos en cada una de nuestras familias, sino el cómo estamos viviendo. Pero en esto de cómo estamos viviendo, observamos que las muertes, sobre todo en las mujeres, se fueron para arriba en violencia. ¿Cómo que violencia? ¿Sí? Violencia es una enfermedad social que estamos viviendo, las mujeres, los hombres, los niños. Pero las estadísticas del 2021 dicen que es el año donde se fue para arriba el máximo histórico en muertes. Y que además el COVID y todas las pues reclusiones, ¿no? Nos metieron a la casa, nos metieron a un espacio donde muchas veces estaban secuestradas las mujeres. ¿Secuestradas por qué? Pues porque vivían con una persona que las estaba agrediendo, imponiendo, forzando, y eso pues nos hizo como que reaccionáramos a decir, ¿Te gusta eso como estás viviendo? Y había muchísimos, por lo menos el Distrito Federal, decían que había un montón de demandas porque estaban sufriendo las compañeras y tenían la posibilidad de decirlo por medio de las redes, ¿no? Entonces empezaron a demandar y a explicitar y a exponer que eso estaba pasando. Pero el aislamiento no tiene por qué ser violencia. Entonces, primero, podemos definir para ti qué significa, qué es violencia, Monse. Bueno, fíjate que cuando hablamos de este tema, empezamos diciendo justamente la forma en que se conceptualiza, en lugar de poner por delante qué cosa es lo que sucede para que se hable de violencia. Sí. Y lo que sucede es que entre los seres humanos establecemos relaciones que muchas veces causan daño, ¿sí? Y esencialmente eso es la violencia. La violencia es que cualquier persona sufra un daño y le cause dolor, que su resultado sea que le disminuya sus potencialidades de vida en todos los sentidos, físicos, espirituales, psíquicos y demás. Ahora, el tema es estas relaciones que se establecen entre los seres humanos, que inclusive muchas veces suelen ser puestas como relaciones de afecto, de amor, y están encubiertas por esta consideración, pues finalmente la convivencia hace que muestren una situación totalmente diferente. Y ahí es donde yo hablaría de las relaciones que resultan en daño para las personas. ¿Quiénes las viven? Principalmente se dan en las relaciones entre hombres y mujeres. Por eso creo yo que hablar de violencia, como dices tú, lo que tenemos que poner por delante es justamente que la violencia es causar un daño que provoque dolor, que provoque sufrimiento, ¿sí? De cualquier tipo. Y con excepción de las relaciones masoquistas, donde la gente necesita ese evento en un acto erótico para poder sentir placer, el dolor, pues no es amor. Y cuando es amor, no tiene por qué haber dolor. Claro. O sea, si hay daño, puedes decir, es que a mí así me gusta. ¿Verdad que no nos gusta? 8210 o 2288-210047. Esperamos sus comentarios. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando algo es violento? Porque, bueno, si nosotros hacemos como un escáner, por así decirlo, de las relaciones interpersonales hombres y mujeres, pues lo que yo veo es desigualdad, ¿verdad? Lo que veo yo es abuso de poder, lo que veo yo es que uno goza y la otra no goza, más bien como que se somete. Entonces, a ver, ¿cómo seguiremos en relación a explicitar por qué a nosotras las mujeres, por qué contra nosotros ha habido este tipo de eventos hasta llegar a la muerte? Porque ese es el, digamos, el clímax máximo donde está pasando cosas y nos podemos morir, que es el origen del programa previo. ¿Será cierto o estoy exagerando, Monse? Pues yo creo que no estás exagerando, Silvia. En realidad, fíjate que desafortunadamente, y más bien históricamente, creo que diría yo, y no es por falta de fortuna, creo que allí corregiría yo, las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres están signadas por quién tiene el poder y quién controla a quién. Y ajá, eso no solo en nuestro país y no solo en la ciudad de Jalapa y no solo aquí en Teocelo, no solo en las comunidades. En realidad, el tema del uso y abuso del poder entre hombres y mujeres es un flagelo en todo el mundo. Yo puntualizaría ese punto, por un lado. Y por otro lado, también se dice que las mujeres vivimos un continuum de violencia durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Pues por lo que estamos mencionando, porque finalmente las relaciones que establecemos entre hombres y mujeres siguen muy desiguales. Uh-huh. Aquí yo puntualizaría algo que comentábamos en la preparación de este programa, porque buscamos el cómo hacer llegar que nos toque la reflexión a todas y a todos, ¿no? De cuándo estamos y qué estamos haciendo cuando compartimos nuestra vida en todos los espacios, ¿sí? Y en ese sentido, yo mencionaría que esto que estamos mencionando de la desigualdad de poder, aparentemente en la actualidad se empieza a ver como si se empezara a nivelar un poquito. Las mujeres ya salen al trabajo por necesidad. Los hombres ya hacen un poco de qué hacer en casa por necesidad. No ha llegado por conciencia de que todos debemos asumir posibilidades de vida, digamos, en igualdad. Hasta donde esto más sea posible en torno a las necesidades que existen. Ahora, yo aquí me iría un tanto, hablábamos de que a veces las cifras, quiero mencionar ese punto que yo te decía en el camino, a mí no me gustan las estadísticas, pero en este punto es importante decir que actualmente sí hay estadísticas que demuestran de una manera muy clara quiénes son quienes viven la mayor violencia en las relaciones interpersonales, como dijiste tú. Y está comprobado que quienes viven más violencia son las mujeres. Pero ahí va la otra parte. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Y el establecimiento social, la forma en que nos vamos educando, y no solo en casa, nos educa todo el medio social que nos rodea, desde lo que vivimos en casa desde pequeñitos hasta la escuela, los medios de comunicación, lo que vivimos en la calle, todo nos va formando. Y en ese sentido, pues desde luego que las más afectadas resultan ser las mujeres. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el audio 2 y veamos qué más o menos le suena, si le suena o no le suena. 821-0047, esperamos sus mensajes. En pleno siglo XXI no hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres, pese a que lo dice la ley. ¿Cómo se reproduce el modelo de desigualdad y violencia contra las mujeres? Tal vez tengamos la respuesta más cerca de lo que creemos. Tú ayúdame a lavar los trastes, que tu hermano tiene que estudiar. ¡Ay, no llores! ¡Pare, que es niña! ¿Quieres trabajar? ¿Te comprometes a cumplir con tus hijos? Son labores propias de tu sexo. ¿Vas a salir así vestida? Aguanta, por tus hijos. ¡Ay, tenías que ser mujer! Todavía, en algún lugar de nuestro gran país, suceden cosas como estas. Entonces, esos mensajes que hemos escuchado desde chiquitas y que se hacen parte de nosotras, como dice Monse, nos van formando, y a veces a mí deformando. Deformando porque dice una, yo por lo menos, yo no voy a ser mujer común y corriente, ¿eh? Yo como soy médica voy a ser fuerte y además hasta como un varón muchas veces y hasta macho. ¿Por qué? Porque ni modo, aquí es la lucha. Y eso está horrible, porque uno se va deformando para defendernos. ¿De qué nos defendemos? Entre nosotros, los seres humanos, nos estamos defendiendo. Eso es muy triste, en vez de que hubiera respeto e igualdad, ¿no? Pero el desorden, digamos, social, o esa enfermedad que se llama violencia en nuestra comunidad, se va como generando a través de raíces que se van, es algo que se va enraizando, y a veces uno no se da cuenta de que estás ejerciendo la violencia o tolerando la violencia o tapando la violencia, ¿no? Entonces, sí, sí está triste y como desordenado, digamos. Pues fíjate que creo que esto que se mencionaba en el spot que se acaba de escuchar es cierto. Yo decía, hay cambios sociales. También debemos de enfatizar que hemos cambiado un poquitito nuestros estilos de vida. Sin embargo, como decía ahí, en en el 21 se mostraron cifras cruentas. Fue el año, en el 2021, en donde hubo más feminicidios de todos los habidos. ¿Qué es el feminicidio? Como tú lo mencionaste, es la muerte de las mujeres por motivo de ser mujeres, porque hay otro tipo de homicidios que se cometen en contra de mujeres o que se dan, pero no necesariamente es porque son mujeres, ¿sí? Aunque algunas sostenemos que la gran mayoría tienen que ver con el hecho de haber nacido mujer por esa posición que ocupamos. Pero me regreso al punto en que mencionábamos de esto que tú decías, vamos aprendiendo, recibimos mensajes y efectivamente la formación, que ni siquiera son mensajes concretos, la forma en que vamos construyendo en las familias, la forma en que nos educan, van diciendo cómo debemos actuar las mujeres y cómo deben actuar los hombres en esta sociedad. Y si no actúas de esa manera, viene el cuestionamiento y sanción social. Y esa exigencia de cómo ser mujeres y cómo ser hombres es la que ha causado, ¿sí?, que finalmente se siga perpetuando, que esa exigencia es para que las mujeres estén en casa y obedezcan al marido. Que si hay alguna situación de desavenencia, el que tiene el poder en la familia es el varón. Que si hay varones en la familia, hay que propiciar que estos sigan teniendo ese papel, porque también se sigue exigiendo que los hombres sean los que se vayan formando para en un momento dado ser los proveedores de la familia. Y el que provee, el que maneja el poderío económico, tiene, entre otras cosas, también el poder sobre las y los demás, sobre la mujer, la esposa o compañera, sobre los hijos que tienen la disparidad de la edad. Entonces, esos mandatos sociales, que así se les dice, mandatos de género, van propiciando que estos estereotipos, formas exigidas, ¿sí?, hagan que las mujeres, muchas veces, si esos mandatos a la hora de que ya están viviendo en casa se van saliendo de control, sean exigidos a través de mayor control, y ese mayor control causa daño. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Y fíjate que especialmente ese tipo de situación que es violencia porque te está disminuyendo y te está causando un daño emocional, es uno de los tipos de violencia que ahora inclusive es un delito. Es uno de las formas de ejercer violencia en contra de las mujeres que más se da en casa, y por ello es a veces hace muchos años en el colectivo feminista de donde yo provengo decíamos un fantasma invisible, que está dentro de las familias, de las relaciones. No lo vemos. Y esto que se veía al inicio del programa y que, como dices, traen ustedes el caminito, esa violencia emocional que ha sido causada por la no permisión de no tener una vida en plenitud, en igualdad con los demás varones de la familia, puede causar daño a la salud. O causa daño a la salud. Si nos fuéramos a revisar los orígenes, que eso ustedes en su programa lo han manejado hermosamente, en el sentido de que entendamos, las personas somos lo que comemos y lo que convivimos. Y a partir de allí emocionalmente nos desarrollamos. Y estamos plenas o estamos disminuidas, tristes, en depresión, en estrés y demás. Y las enfermedades que fluyen a través del cuerpo vinieron de un origen. Y entonces sí es importante como identificar cuáles serían los tipos de violencia que se han identificado. Porque uno dice, no, es que no me pega, nunca me ha maltratado, todo el tiempo me da la quincena completa, ¿verdad? Pero hay muchos sutiles y no tan sutiles. Claro, fíjate, voy a empezar por las que menos quizás se ven. Entre ellas la psicológica, eso es indudable, ¿sí? No, tú no puedes achacar que estás triste y estresada y ya señalarla completamente. Pero en la familia, por ejemplo, yo lo decía, el control del dinero que a veces no se ve, porque así ha sido el mandato, es el varón el que provee, es el varón el que controla el dinero, y a veces efectivamente la señora es la que lo distribuye y tal y tal. Pero aunque eso suceda, porque muchas veces eso es lo que responden, no, pero si finalmente son las mujeres las que manejan todo en casa, es bastante relativo, porque finalmente está, si, la misma señora sigue el mandato de masculino. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, uno lo reproduce cosas. Uno de los tipos de violencia que hay, que cuando llega a ser, no en este sentido de cómo manejamos la economía, sino que los varones usan y abusan el producto económico que obtiene una mujer, eso es violencia económica. Ya está tipificada, es un delito. Cuando los varones dejan la relación y que generalmente las mujeres son las que se encargan de proveer y atender a los hijos, esta es una situación que yo diría que es de las más graves que hay en nuestro país, el abandono económico de los varones a los hijos y a la familia que se dejó, ¿sí? Y como comúnmente decimos, bueno, es que un hombre se da la vuelta y se va y no se vuelve a acordar de los hijos, y una mujer en la noche no puede hacer que no duerma, porque no va a tener que darle de comer al otro día a los chavitos, a los chiquitos, ¿no? Entonces, la violencia económica, que se puede expresar de muy diversas formas, es y ya está tipificado y hay que reconocerla. ¿Y por qué es violencia? Porque causa un daño. Yo ahí seguiría reiterando. Sí. Hay algo también que se denomina, fíjate, violencia patrimonial, y esa muy voy a ir poniendo ejemplos, que es como lo más. Eso se da mucho hacia las mujeres y también hacia todas las personas de lo que se ha dado en llamar adultos, adultas mayores. El despojo patrimonial, que quiere decir el despojar, el quitar los bienes que pueda poseer una persona. Y eso es muy común hacia las mujeres. Tenemos también, obviamente, la violencia obstétrica, esa a lo mejor habría que darle un pequeño espacio, porque esa también no se ve, ¿no? ¿Qué es la violencia obstétrica? Todo lo que se vive en función de la salud reproductiva, cuando se tienen los hijos, cuando se separen, cuando etcétera, todo lo que se da alrededor de este asunto de la salud de las mujeres relacionada con la situación reproductiva. Y desde luego, pues está la que ya mencioné, violencia psicológica, la violencia sexual, que ocupa el segundo lugar después de la física, ¿eh? Esa es la que más se visibiliza, yo diría, ¿sí? La violencia sexual en ese sentido. Y la violencia física, por supuesto, que es causar daño a tu integridad física y corporal. Entonces, y cada vez hay más violencia. Se dice que hay más violencias. Incluso hasta hay un debate. ¿Hay muchas violencias o es una sola? Uh-huh. Una sola es el concepto. Todo acto u omisión que cause daño. Todo acto, toda conducta que cause daño, ¿sí? O que tenga por resultado un daño o disminución, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a mencionar, aquí el tema es que se han ido identificando diversas formas, pero no solo formas, incluso espacios en los que se da más o menos, y donde se da más es el espacio familiar o en las relaciones interfamiliares. También se da en las escuelas, se da en las instituciones. Y ahora hay, pues con la modernidad, ya está identificándose cada vez más la violencia cibernética digital hacia las mujeres, ¿no? En donde se le causa daño a través de los medios de comunicación, redes y demás. Cuando una pareja se separa y queda el varón, queda esa relación rota y lastimada, una de las formas es, me voy a vengar de ti, voy a subir a las redes cualquier situación que te exponga como mujer, no es común que suceda esto de las chicas a los varones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la violencia digital. Y así se han ido identificando espacios y lugares en donde se perpetúa esta violencia y se va ejerciendo. Y, por ejemplo, la violencia que viven las mujeres, otro fenómeno que yo digo fenómeno porque se ha incrementado, dada la migración. ¿Tú te imaginas lo que viven las mujeres que vienen de Sudamérica, de Suramérica, de Centroamérica y que van por todo el camino a buscar su historia, su vida? Es el nivel. Se vive de una manera particular también. Entonces, formas de ejercer la violencia o formas de recibir la violencia que se ha dado en llamar tipos de violencia, ya están identificadas muchas. Y modos o modalidades o lugares o espacios en que se da la violencia también están identificados varios. Familiar, escolar, laboral, comunitaria. Eso es interesantísimo ubicarlo. El tema de cuando te trepas a un camión, ¿no? La agresión, la exposición que se tiene ahí con los varones, no solo de los, incluso de los quienes manejan los servicios públicos. En fin. La exposición completa. Sí, el tema del que estamos hablando, el daño que vivimos las mujeres por esta posición que tenemos en la sociedad, en nuestra familia y en todos los espacios, sigue siendo muy fuerte. Hay un comentario. De hecho, dice Yesenia, saludos Yesenia, de Úrsulo Galván. Hay mucha razón que la educación que hemos recibido tiene mucho que ver. Y a veces nosotras las mujeres somos las que educamos hombres y mujeres de una manera desigual desde tiempos pasados. Ahora yo creo que hay que reaprender y hacer conciencia de cómo educar a los niños y niñas sería como ellos se comporten de mayores. No estaría fácil, pero por lo menos hay que intentarlo. Claro. Yo solamente aquí rescataría un punto, Silvia. Este comentario a veces aparece, casi en todos los foros y espacios donde hablamos del tema y se sigue responsabilizando a las mujeres. Solo te quiero mencionar, Yesenia, un punto para tu reflexión personal. Los padres ausentes educan. Los padres en el día que no permanecen educan. Y siempre está el reflejo de que a la construcción de las relaciones contribuimos todas y todos, no solo las mujeres. Y cada vez son menos las mujeres que están propiciando. Y que debo de mencionar, las mismas mujeres, no por el hecho de ser mujeres, no tienen un pensamiento patriarcal y dominador. Lo único que quiero mencionar es que quitemos la carga de la culpa que se dirija a las mamás. No, todo educa en esta sociedad y cada vez más el medio social, incluida la educación formal en las escuelas y todo tipo de educación informal que se recibe desde que ponemos un pie afuera de nuestra casa, nos está marcando, ¿sí?, el cómo debemos comportarnos las mujeres, y si no lo hacemos hay una sanción, un daño. Y aún no habiendo eso, siempre estamos expuestas a esa disparidad de visibilidad social, ¿sí me explico?, que causa el uso y abuso. Yo siempre digo, voy por la calle y el tipo cualquiera, un trajeado o un hombre vestido humildemente, se siente en el derecho de ejercer una presión sobre mí de carácter sexual. Característico en las calles. Cada vez se escucha menos, eso es cierto. Pero el piropo lleva una carga de decir, aquí estoy. Y esto es mío, como si fuera. O sea, así nos tratan como cosas. Así es. Como un objeto que puedes usar, sentarte, pararte, usar. Sí. Entonces, pues sí, pueden tener. Y es, pues es que yo así aprendí.

sombrero, no olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos, no olvidaré. Cuando te tocaron en el camión cuando eras joven, cuando te dijeron pendeja cállate, cuando sírvele a tu hermano o a hermano, cuando te quisieron hacer menos porque eres médica y no médico, cuando el padre no dio toda la aportación sino daba limosna, o sea, yo la verdad te puedo decir historia, mi historia, donde sí me marcó y sí, yo decía, pues que no me toca, no te toca que te maltrate el que te dice que te quiere, porque cuando el amor, en el amor hay dolor, cuando el amor hay abuso, cuando en el amor hay una imposición, no es amor, compañeras, y nosotros lo hemos visto, es que lo quiero tanto, es que entonces uno va naturalizando lo que cree que no es así, no es así, y uno lo ve tan como común y corriente que lo invisibiliza, eso que nos está marcando y que nos ha marcado el dolor. Ser mujer no tiene que ser menos ni más tampoco, somos iguales, somos diferentes, ¿verdad? Pero no tendríamos por qué soportar un montón de cosas que hemos vivido como algo que no es natural, no es natural. Claro. Yo no soy silla. Y fíjate, Silvia, que esto que mencionas, yo diría, y sí, es, me gusta también sacar lo que se ha logrado, lo positivo de lo que está sucediendo alrededor de esto. Y yo te diría que cada vez más sí estamos logrando que se vea la violencia. ¿Cuánto? Quizá no todo lo que se debiera. Quisiera yo ahorita mencionar que se viene una fecha importantísima en el mes y en el año para las mujeres, que desde hace muchos años, desde 1981, el 8 de marzo se reconoce como un espacio, un día internacional de las mujeres, pero es un día que no es para que te lleven una flor y te feliciten, es un día para que sí, entren a ver contigo y ver cómo está tu vida y cómo está la vida de las que viven en tu comunidad y cómo está la vida de las que viven en la región y cómo está la vida de las que viven en todo el estado y en nuestro país. Y eso se va visibilizando cada vez. Fíjate que el año pasado, el 8 de marzo, hubo una movilización impresionante en muchísimas ciudades de México. Y a partir de ello se han visibilizado mucho más las cuestiones. Sin embargo, aún no se logra disminuir eso que yo mencionaba hace rato, que son las cifras del número de mujeres que cada vez vive de una peor manera su vida y las cifras de la violencia se han incrementado. 2020 fue un año crucial en la vida en todo el mundo y tuvo un efecto hacia las mujeres. Un impacto, que fue la famosa pandemia que aún sufrimos, que aún la vivimos y que aún ha puesto en aislamiento a muchas personas o nos puso en aislamiento y confinamiento por un largo periodo. Y en esos tiempos se incrementó la violencia que se reflejó en el 2021. Uh-huh. En el 2021. Yo, para que de alguna manera sigamos evidenciando que efectivamente hay violencia en toda la sociedad y de diferentes formas, pero son las mujeres las que tienen un impacto mayor en este tema de vivir la violencia. Y en ese sentido, A veces, como dije, te venía comentando, las cifras no me gustan tanto, porque con que haya una mujer violentada o asesinada por el hecho de ser mujer, con eso sería suficiente para que veamos. Pero no, fíjate, en México la cifra de feminicidios diarios aumentó de 9 en el 2021, de 9 a 10.5 u 11 muertes diarias en el país por el hecho de ser mujeres. También el 2021 ha sido históricamente en donde ha habido más muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres, que es lo que se denomina feminicidio. El año con el mayor número de feminicidios, ¿sí? El Estado de México, la entidad de México, es uno de los estados más violentos. Hay algo grave para nosotras. Veracruz ha ocupado, entre qué te gusta, segundo, tercer y cuarto lugar en el país, sí, el estado, en número, en estadísticas de violencia en contra de las mujeres, ¿sí? Entonces, los delitos, fíjate, de violencia familiar también aumentaron enormemente en el país, más de 23 mil, casi 25 mil conocidos. Estas cifras son de los que se conocen, porque como ya dijimos, la violencia se vive, se sufre en casa, y aún yo diría que duplica, triplica los casos de violencia y forma disminuida de vivir en nuestras relaciones que lo que de las cifras que tenemos, ¿sí? Ahora, en 2021, también de los delitos conocidos que son los denunciados, 2021 también fue el año en el que hubo mayores delitos de violación, de violaciones sexuales. Con esto cerraría yo estar hablando de cifras o de daños. ¿Por qué cerraría yo con esto? Porque el tema de la violencia sexual y las violaciones, fíjate que fue la violencia que por lo menos en nuestro país empezó a despejar socialmente el tema de lo que vivimos las mujeres en las relaciones frente a los hombres. Allá por los años 80, de lo que se hablaba era de violencia sexual. La violencia familiar ni se tocaba, y mucho menos el tema de los feminicidios. Fue pasional, y entonces eso, ¿no? Ella se lo ganó. Ella se lo ganó, oh, exactamente. Pero vuelvo a repetir, se empezó a abrir la forma de vivir la vida, se empezaron a tocar más los aspectos de cómo vive la humanidad, la sexualidad, y entre ellos se empezó a hablar del tema de la violación. Este tipo de violencia, esta forma de violencia fue la que destapó, esa es una idea que yo expreso, es lo que yo observo, destapó esa mirada de voltear a ver a las mujeres. Claro, era, ¿cómo decirte?, la más evidente que se da por el hecho de ser mujeres. ¿Sí me explico? Y ahora el tema más fuerte, a 30 años, 40 años de distancia, porque te digo, esto empezó en el 80. Yo recuerdo haber ido a reuniones a nivel nacional entre el 80 y el 84, que se crearon organizaciones específicas para atender la violencia. Y siguen, claro, ¿sí? Pero a estas alturas de la vida, que estamos en 2023, ¿sí?, podemos decir que sí hay situaciones que se están visibilizando, que están, como comenté ya hace un momento en este espacio, pues que finalmente vamos viendo que hay un avance. Sin embargo, el coraje de las juventudes está puesto. Hay quien habla de la rabia de las mujeres que se expresan. Viene el 8 de marzo, la próxima semana vamos a ver cuál es la reacción de las mujeres, y ahí estaremos, ¿no?, hablando y poniendo en el marco y espectro social de todos los espacios que la violencia sigue. Porque si bien las mujeres hemos avanzado en la educación, cada vez hay más mujeres en la escuela, cada vez más mujeres en las profesiones, aunque sigue existiendo el llamado techo de cristal, que llegas hasta un límite y por ser mujer ya no. Y ganas diferente. Y ganas diferente, etcétera. Hay muchas situaciones que visibilizan que escalón que estaba muy bajo de las mujeres frente a los varones se va acortando. El grave tema es que en las relaciones, como ya dijimos, uh-huh, interpersonales, todavía falta mucho. Y en eso tiene que ver el punto que tú tocaste hace un momento. Seguimos construyendo relaciones románticas basadas en el amor. El amor disculpa todo. El amor puede ocasionar que las mujeres, lo comentaba yo hace 2-3 días, que está en lo más profundo de nuestro ser, disculpa esa situación de vivir una vida disminuidas, como te decía yo. Subsisten los roles o estereotipos de género del ser mujer en la parte más profunda de nuestro ser, de la identidad. Y efectivamente, todavía las mujeres en todos los espacios no somos mujeres para nosotras mismas. Somos mujeres para los demás. ¿Qué camino queda entonces? Porque en eso que tú estás diciendo, a mí me gustaría enfatizar. Sí. Sí o no, compañeras, compañeros, nosotras nos damos cuenta de quién necesita el hijo, qué necesita el papá, qué necesita la paciente, qué necesita el de enfrente. A ver, ¿y sus necesidades cuáles son? Claro. ¿Tú comes lo que tú quieres o lo que quiere el otro que dices? ¿Tú te vistes como tú quieres o te vistas para agradar al que quieras? ¿Tú te sientes enferma y vas al médico o tus síntomas los identificas? ¿O si identificas cuando a tu niño le duele la cabeza, cuando ya se quebró el dedo, el tal, o hasta el perro? Porque ahora cuidamos hasta el perro, vaya. Entonces, la invitación es identificar nuestras necesidades antes de la de los otros, porque con esto del COVID también es importante enfatizar que nos autoimpusimos, soy la cuidadora a veces, y a veces también, pues con ese afán de que, ¿verdad que me va a querer? ¿Verdad que yo hay que sufrir para merecer? Dice una frase. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no? Atención, compañeras, atención. Fíjate que esto que mencionas, a mí me agrada, y comentábamos que, pues bueno, en este espacio, en la radio, que esperemos que las compañeras y compañeros nos estén escuchando, ok, hay muchas muertes de mujeres por feminicidio, hay muchas mujeres que en este momento están llorando una golpiza. Hay muchas mujeres que en este momento están llorando el abandono. Hay muchas mujeres que están llorando en este momento o sintiendo el sufrimiento por un daño causado por el hecho, ¿sí?, de efectivamente haber entregado su vida. ¿Qué camino queda? ¿Cuál es la propuesta? Y para el trabajo que nosotras realizamos, que por cierto yo menciono, tenemos un trabajo especializado en nuestra asociación, el Colectivo Feminista de Jalapa. Damos orientación y asesoría legal, pero estamos priorizando el trabajo que todas y todos, pero las mujeres particularmente, debemos de priorizar, que es el de cuidarnos a nosotras mismas, el tema del autocuidado. ¿Y eso qué es? Lo que estás mencionando. Verme a mí misma, ver cómo estoy, recuperarme y vivir y ser para mí e ir logrando en mi vida eso, una vida plena que me permita una convivencia sana para con los demás. Y además, vivirlo sin culpa, porque efectivamente vivimos con culpa de no estar haciendo, de poner por delante a los hijos y a la pareja, o a la pareja y a los hijos, y no sacrificar nuestra vida. Entonces, el tema de prevención, ¿cómo podemos prevenir la violencia en las relaciones? El primer paso está en recuperar nuestro ser para nosotras mismas. No es egoísmo, no debe de causar culpa, es para sanear nuestra vida y la de los seres con los que convivimos. Y no es ser egoísta, compañera. Claro que no. Porque eso es lo primero que uno dice. ¡Ay, qué egoísta! Primero se sienta a comer ella. El autocuidado, no sabes. El autocuidado, desde mi punto de vista, es una de las formas, temas, estrategias, tácticas que actualmente en el trabajo socializante de construcción de redes estamos priorizando. ¿Por qué construcción de redes? Porque las redes salvan. Júntense con otras mujeres, platiquen, hablen de sus vidas, compártanlo, compartan sus dolores y compartan sus alegrías. No nos juntemos a hablar de las otras, porque también puede eso ser es... Puede ser que sí también. Sí, sí, sí, pero del dolor de las otras y empatizando. Porque empatizando, muchas veces, porque una puede decir, me duele el callo, a mí también. Claro. ¿Sabes qué? Se está metiendo mi WhatsApp mi compañero. Oye. Claro. Oye. Te jaló el cabello de que porque... No, ¿qué pasó? Claro, y volviendo a ese tema que yo quiero enfatizar de autocuidado, yo a pesar de ser abogada y de haber... mi trabajo principalmente ha sido relacionado con lo jurídico, también en la atención de primeros auxilios emocionales. Y esos primeros auxilios emocionales están dentro del autocuidado individual y colectivo. Propiciemos el autocuidado en colectivo, en redes, en nuestras comunidades, en nuestros espacios de trabajo. El trabajo que por excelencia hacen ustedes en Por Tu Salud tiene esa esencia. Justamente llevar el autocuidado a mi vida y la sanación, no solo física, la sanación psicológica, la sanación emocional y la sanación espiritual. Y para mí, una de las principales estrategias de prevención es esa. Mírate, mírate hoy, mírate en el espejo, reconócete lo hermosa que estás, reconócete la vida que tienes, reconócete lo que has dado para los demás y pregúntate si has dado más para afuera que para adentro, que para ti, para que haya una recuperación. Quisiera mencionar que ese trabajo de autocuidado está ahora... dándose en muchísimos espacios, pero por ejemplo, para mujeres como ustedes que están en Por Tu Salud, que muchas veces allí vamos a reproducir el papel que tenemos siempre como mujeres, dar, dar, dar, ¿no? Entonces, en los grupos y organizaciones sociales o como Por Tu Salud o comunitarias, metamos el tema del autocuidado, porque solo nos dedicamos a dar y no vemos lo que estamos impactando en nuestras vidas personales y lo que estamos impactando y generando en la red o grupo que construimos. En fin, el tema de vernos a nosotras mismas incluye el... La verdad, este tema de la felicidad es, para mí, uno de los más importantes, pero no esa felicidad efímera que nos han vendido. La felicidad de vernos sanas, de vernos plenas emocionalmente, la felicidad de disfrutar los momentos, los espacios, los lugares y todo lo que vivimos. El despertar de las flores, el despertar ahorita que viene la primavera o la llegada del invierno, que también es hermosa. Sí, y no en función de los otros, ¿no? Claro. Porque si me hace feliz porque me dio tal, y yo soy feliz porque me dijo tal, entonces sí... Reconozcamos nuestras necesidades, reconozcamos nuestra persona. A mí me gusta, también eso no me gusta. Esto no me gusta, esto no lo voy a permitir y hasta aquí llegaste. Claro. ¿Por qué? Eso es amor. El amor también son límites. Claro. ¿Sabes a mí que me gusta mucho también mencionar en esto? Hay una formación tan fuerte, pero tan fuerte, que recibimos a través de los medios de comunicación, que yo les sugeriría a todas y a todos, pero particularmente a las mujeres, que escuchen las canciones, lo que dicen las letras. Son las que nos enseñan ese amor romántico, que yo sin ti no soy nada. Yo soy tu media naranja y tú eres mi media naranja. Eso no es cierto. Todos somos una naranja, una manzana completita. Y esa forma en que nos han ido enseñando y que aprendemos, insisto, desde diversas maneras, oigamos las canciones. Y cada vez hay muchas canciones actualmente que son muy agresivas y que están mostrando una violencia infinita. Entonces, Y que no la reconocemos. De donde quiera podemos abrevar, tomar esta forma en la que vivimos, cómo lo aprendemos, pero también podemos ir reconociendo las formas que nos pueden permitir ser dueñas de nosotras mismas, en nuestra esencia más profunda. Un reto, compañera, sobre todo, fue el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Y ahora empieza el mes de la mujer, no el mes, el día, el año, el segundo, el minuto, el instante. Tiene que ser en pro de nosotras las mujeres. No vamos en contra de nadie, vamos en favor de nosotras. Pero solamente poniendo atención, parando un momento, como dice Monse, oigan una que otra cancioncita. Para y los que varones vean. También, ¿no? Yo invito a los compañeros porque imagínense qué haríamos sin los varones, claro, en el claro. mundo. Tenemos que seguir construyendo entre hombres y mujeres. ¿Qué haría yo si Francisco no me hubiera ido como me va? Ahora se usa mucho eso, deconstruyendo, es decir, revisar lo que se ha hecho mal, deconstruir, en lugar de otra palabra, deconstruir, ir desmenuzando el cómo se ha construido y construir una nueva mirada de vernos. Claro, claro. Nosotras y de ver el cómo construimos nuestras relaciones. Y los varones también. Si los varones le entraran un poquito más a la reflexión, ajijos, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy dañando con mis formas de ser? Que son privilegiadas la gran mayoría de las veces, aquel que llega a descansar después de trabajar, ¿no? Porque ya se lo ganó. Y la señora que se quedó todo el sagrado día a batallar allí, ¿cuándo puede decir me siento y disfruto este descanso que ya me merezco? Nunca. 365 días al año al servicio de las y los demás. Entonces, es un reto, compañeras, es un reto, pero sí se puede, y como dice Monse, en red y tejiendo juntas una forma diferente de vernos y ver a los otros y a las otras, es el reto. Me gustaría que digas el teléfono del colectivo feminista, está en Jalapa, ¿tiene sitio? ¿Tiene? Sí, como no, tenemos un espacio que está en 20 de noviembre, esquina con Lucio, en el número 49 de 20 de noviembre Oriente, pero sobre todo actualmente damos atención vía citas. El número telefónico al que pueden mandar un mensaje por WhatsApp es 22 84 97 79 52. Lo repito, 22 84 97 79 52, vía WhatsApp, para hacer alguna cita. Estamos para ayudarnos y ahí podemos darles orientación y atención integral, porque vemos los casos a nivel integral, lo jurídico y lo que viene de solución inmediata, pero también de solución más a la larga, como atender la salud, justamente, y en ella está incluida la salud emocional, o sea, lo psicológico. Entonces, los invitamos a que anoten el número y que reconozcamos que juntas lo podemos hacer más fácil. Recuerden que la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo puedo ser yo? No, ¿qué necesito del otro? No, ¿cómo puedo ser más auténticamente yo? Y eso es, las invito a detenerse, las invito a reflexionar, a interiorizar, más que estar hacia afuera, váyanse para adentro, porque yo creo que van a salir cosas muy bonitas de estar para adentro. Ser para mí. Monse, pues te agradezco infinitamente tus palabras, tu experiencia, tu compromiso y tu constante caminar hacia el pro de mujeres y hombres en una relación igualitaria y en una lucha por los derechos humanos. Tenemos la esperanza que las políticas públicas vayan cambiando, aunque sean poquito a poquito, pero nosotras vamos generando el camino. ¿Cómo? Haciéndolo. Recuperándonos. Ser para mí. Entonces, vamos juntas, compañeras.